Tierra Oscura y Bendita. Autora, Antelma Leticia Martínez Martínez. San Pedro, Pozohuacán, México. Tierra oscura bendita que cubrió mis pies de niña. Tierra oscura bendita que probé cuando llovía. Era limpia y pródiga para la vida. Todo aquel entorno era alegría. Nada nos faltaba, ni al conejo, ni al ave. Tan solo había que medio rascarle y el agua simplemente brotaba. Pero el progreso llegó. La urbanización nos alcanzó. Donde antes había milpas verdes, ahora hay unidades habitacionales. Las veredas enmarcadas por magüeyales ahora son avenidas asfaltadas, invadidas de autos, semáforos y señales. El ruido de claxon y motores sustituyeron el canto de las aves. Los drenajes contaminaron los ríos. El progreso trajo enormes centros comerciales que producen demasiada basura. El paraíso ha cambiado. El camaleón en surco recién arado. La liebre saltando entre el ganado. El chapulín gigante perdiéndose en el prado. El águila sobrevolando el acantilado. No son una ilusión. Son mis recuerdos de niña. En aquella bendita tierra oscura, el canto de ranas que me ha arrullado, ¿dónde ha ido? Ahora los bares con sus luces y ruido perturban todas las noches del año. El chinicuil, platillo exótico y caro. Ya no esperan a que salga solo en octubre. Ahora lo sacan arrancando la planta y echándole lumbre. El agua de lluvia acumulada en penca de maguey, manjar de Tlaloc para quitar la sed, ahora está contaminada también. Fracturamos el ecosistema. Dañamos de muerte nuestra bendita tierra. Olvidamos el origen de la vida. Qué triste fin nos espera si nosotros mismos provocamos su agonía. Vida y ambiente. Cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.